pero esto hay que mantenerlo y seguirlo, de tal manera que lleguemos a un promedio en las escuelas, en los liceos, de a lo menos un computador cada 5 o 10 niños. Tenemos un compromiso serio con la educación para también llevar en la banda ancha a todos los establecimientos ocasionales, que la banda ancha no sea una cosa carísima que solamente algunos pueden tener, porque lógicamente con la banda ancha puede tener mucho más usos para su equipo, su computador.